Swing Your Soul. Te poda la cabeza. Thank you. estás cansado de esperar. Es como el mar enfurecido que solo te dejará escuchar. Olas de rock, olas de rock van golpeando en tu mente. Olas de rock, olas de rock que atraviesan tu inconsciente. Olas de rock, olas de rock van golpeando en tu mente. Olas de rock, olas de rock que atraviesan tu inconsciente. ¿Dijiste alguna vez que todo está perdido? Que todo fue casualidad. Echas la culpa a lo que ha sido tu destino y no lo puedes evitar. Que todo siga su camino. Ahora tú quieres escuchar. Horas de rock, horas de rock van golpeando en tu mente. Horas de rock que atraviesan tu inconsciente. Horas de rock van golpeando en tu mente. Horas de rock que atraviesan tu inconsciente. Arrancamos el segundo bloque de Sueños Son escuchando a Mar Rojo, la banda liderada por Ernesto Di Mauro y en la batería Emiliano Andueza, banda de Mar del Plata. Y lo que sigue a continuación es Madre Negra Rock y nos encontramos luego en el tercer bloque. Llevaron la vida. pausa, vas al baño y volvemos. ¿Hay papel?